capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Cuántas veces me han dicho a lo largo de mi vida, y seguro al igual que tú, que la vida es una larga espera? Una espera que nos separa de ese momento del que soñamos, de ese anochecer que no llega, de esa estrella que no pasa, de ese momento que cada uno dibuja en su eterna realidad. Hoy vengo a contaros a través de este audio que mi cajón de grillos y yo vamos a aterrizar el próximo sábado 26 en las ondas de la radio. A partir de ese momento y con esta sintonía será precisamente cuando nos adentremos en la noche y cuando de nuevo este loco soñador que se sienta a este lado del micrófono venga a contaros en la noche esas historias que a todos nos apasionan. Porque la vida, en definitiva, es eso. Una historia que se traza a través del tiempo. Os espero a todos. Será el sábado, recordad, no el viernes, el sábado 26, cuando vuestro amigo Alejandro y todo ese cajón de grillos nazcan en las ondas de la radio. Después de ese silencio, después de esa larga noche, tengo ganas de susurraros al oído aquellas historias que solo la noche y yo conocemos. Cajón de grillos, el sábado 26. Os espero. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos.